Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Buenos días, hoy es domingo, un día espléndido. A todos los que estéis en casa, os espero un programa lleno de curiosidades y de novedades que me llenan de optimismo. Y también queremos saludar a todos los que estáis ahora mismo en el Foro Romano 1 protestando contra la reversión en nuestro callejero de los nombres fascistas. ¡Ánimo! ¡Se puede! El tema de hoy, las fiestas y la religión. Muchas de las fiestas que se celebran en las distintas civilizaciones y países tienen un origen ancestral y están en relación a veces con fenómenos naturales como los cambios de estación, con tareas agrícolas, final de la siega, la recolección, etcétera. Otras han sido introducidas en cada momento y contexto por las distintas comunidades para conmemorar algo, en muchos casos ligados a la religión dominante y a sus dioses. Muchas de todas estas han cambiado de denominación a lo largo de la historia, manteniendo fechas y significado. En el caso de nuestro país, el hecho es que en la actualidad la mayoría de las fiestas tienen asignado denominación religiosa. E incluso los periodos escolares vacacionales se rigen en casi toda España por las festividades religiosas. Esto es fruto de la historia, sobre todo de la época de la dictadura, en que el Estado era obligatoriamente católico y la sociedad estaba obligada a regirse por la moral, la justicia y las tradiciones de esta religión. Ahora, 40 años después, con un Estado oficialmente aconfesional, nos preguntamos si no sería lógico y necesario replantearse la celebración festiva con criterios generales y cívicos. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos laicos, la reflexión de Gobal. Hola, buenos días. Espero que estéis pasando un feliz domingo. Y bueno, pues yo he venido aquí a la emisora a contaros algo sobre el pensamiento crítico y la verdad que me gustaría que interviniésemos todos de la necesidad del pensamiento crítico por un lado y qué es realmente el pensamiento crítico. Yo podría soltar para empezar el asunto de la neurociencia y cómo en un momento determinado la confección misma de cómo ha ido evolucionando el cerebro a lo largo de la historia, en este caso de la historia de la humanidad, ha sido determinante la formación del lóbulo frontal, que es donde se supone que tenemos la parte del raciocinio. De cualquier manera, no quiero lanzar ningún dogma al respecto, porque esto del cerebro va evolucionando por momentos. Casi llevamos un par de décadas averiguando cosas del cerebro. Parece ser que la razón primordial es la aparición de la necesidad de la inteligencia artificial y de qué manera se genera, que ha hecho que el gran programa estadounidense Brain, que es el cerebro en inglés, se va desarrollando o están estudiando, las dimensiones del cerebro son tan impresionantes como la naturaleza misma en cuanto al tamaño de conexiones neuronales, etcétera. Pero en fin, esto es un poco aburrido un poco complejo para hacerlo desde aquí un domingo que estamos casi descansando al respecto. Yo sí que hablaría de la necesidad del pensamiento crítico en tanto en cuanto creo que lo que estamos haciendo, y me voy a meter ahora en un sitio donde yo he estado trabajando durante mis últimos 36 años, que es el colegio, Creo que los colegios, los alumnos no van tanto a adquirir competencias, sino a ser competitivos. Y dentro de esas competencias, además, desarrollan demasiado lo que también, y lo dejaremos como de teoría, es el desarrollo de la parte del hemisferio izquierdo, que habla sobre el tema, o un hemisferio que parece ser que está limitado, que es secuencial, que es generador de patrones, y los patrones pues que han sido necesarios para la evolución del ser humano de sus orígenes, porque gracias a los patrones podemos estar hoy aquí, porque nos identifican peligro en un momento determinado. Yo soy de la opinión que el sentimiento primigenio es uno, que es el miedo a cual, bueno, pues me están diciendo por aquí que no. Yo creo que lo que podríamos hacer es un debate al respecto. Tampoco, yo creo que no había que tener, ya no tengo mayoría porque estamos cuatro, pero yo pienso que sí, y si hay ocasión pues lo vamos a discutir. Yo creo que es una reflexión de global. Sí, es una reflexión mía, además que como intento, como he dicho al principio, no das dos más, porque además yo estoy investigando sobre esto, y cuando hablo, pero también yo quiero situarlo en el tiempo. Es decir, que el sentimiento principal es el miedo, me refiero a que el motor principal de la vida es la vida misma. Entonces, lo contrario es la pérdida de la vida. Entonces, el miedo a perder la vida es lo contrario al mensaje de la vida. Entonces, bueno, yo me refiero, estoy hablando de un tiempo donde podemos hablar de las células y cómo los gusanos, desde el punto de vista de la evolución genética, el elemento que nace nuevo, lo que quiere es mantener la vida, y para lo cual pues hace lo siguiente: moverse para conseguir alimento, que es el que le va a necesitar para poder seguir la vida, para poder reproducirse, y después tiene miedo a que esa vida no se pierda. Pero como veo que había opiniones contrarias, pues yo ya dejo aquí abierto el micrófono para que me opinéis al respecto. No, es que no se trata de... No te dejamos nada más que vale. Reflexión. Cinco vale. Minutos para tu reflexión. No, pero yo pensé que podíamos entrar a discutir esto, ¿no? Bueno, pues como eso es muy antiguo, lo del miedo, y no viene a cuento, lo que sí quiero comentaros es que creo que vamos a irnos a otro tiempo mucho más cercano. El origen de la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi, yo creo que en un momento determinado lo que está haciendo es mediante, bueno, hay un personaje histórico que yo en cierto momento no es que admire, sino simplemente que me llama curiosamente la atención la forma en que tenía de someternos a la publicidad, o en este caso la propaganda nazi, como era Goebbels. Yo creo que estudiar un poco a Goebbels es comprender un poco lo que nos está pasando hoy también, en el sentido de la aparición de las pantallas. Otro elemento que para mí, otro individuo que para mí ha sido un referente al respecto, es Guy Debord, que en un momento determinado, este es el líder de los sitiacionistas franceses en el mayo del 68, pues hablaba ya en su libro Sociedad del Espectáculo, él se suicida hace bastantes años. Yo no sé qué haría hoy ya, viendo cómo estamos viviendo. Es decir, que en cierto modo lo que nos está sucediendo es que está desapareciendo en la gran número de personas, en los que yo me encuentro también, el sentido crítico. ¿Qué es el sentido crítico? Es posicionarnos básicamente al porqué. Antes me refería a la escuela. Yo creo que la escuela, y siendo un poco segador, creo que lo realmente importante para mí es que los chicos terminen preguntando siempre, ¿y eso por qué? Ni siquiera, aparte de las herramientas necesarias para poder vivir, pero que al final pregunte eso por qué. Entonces yo creo que esto es el gran ejercicio que habría que hacer. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué suenan las campanas? Antes estamos hablando de las campanas a esta hora. Que vaya investigando el por qué y seguramente llegaremos a la raíz. Yo ya me he pasado ya me he pasado. Bueno, el próximo domingo continuamos con otra reflexión respecto. Bueno, más, no os preocupéis. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. Para hablar de la simbología religiosa en nuestras fiestas, tenemos el privilegio de contar con Juan Rivera, profesor de Historia y de Historia del Arte, con Aureliano Sainz, catedrático de la UCO y insigne miembro de Córdoba Laica, con José Ramerino, representante del sindicato STES de Cantabria, y con Ana Belén Ordóñez, presidenta del AMPA del CEIP, Colegio Público Cervantes de Espejo. Bueno, empezamos con nuestro amigo Juan Rivera. Juan. Sí, buenas tardes, noche. Buenas tardes. Mira, perdona que te a esta hora de un viernes te cortemos tu vida. Me he salido y antes de salirme he escuchado algo sobre lo que era el evento de Goebbels, del nazismo, y creo que a los compañeros y a los camaradas se les olvida lo más importante. Entre las tesis del nazismo, la de una mentira mil veces repetida, que es lo que hace la Iglesia, que se termina convirtiendo en verdad, está clara, pero ahí había otra que era poner siempre la propaganda al servicio de los, al servicio no, al nivel de los más tontos. Es decir, crear las falsas noticias, que son las que luego hacen que se consuman y que se divulguen, ¿no? Y entonces, ahora mismo estamos en un tiempo de falsa noticia donde el más tonto crea una noticia y la divulga. Bueno, vale, eso vale. Nos centramos en el tema de las fiestas, que es por el que estamos hoy hablando. No, era una aportación muy bien, muy bien. A lo anterior. Muy conveniente, y además. Lo otro de la fiesta, pues, muy conveniente. Mira, como te habíamos comentado, nos gustaría que, como tú conoces mucho el tema, nos hablara un poquito del origen de las principales fiestas que tenemos en España. Las principales fiestas, normalmente nosotros tenemos un concepto de fiesta religiosa, ¿no? Entonces, es algo muy básico, y además esto se podría profundizar mucho más, y no es el momento en un programa donde hay que tener la inmediatez. La fiesta mayúscula, entre comillas, del cristianismo, la Navidad, ¿no? La Navidad, todo el mundo que tenga dos dedos de frente y un poquito de conocimiento histórico sabe que es la fiesta que los romanos hacían hacia el dios Sol, el momento en el que se celebraba, pues, lo que era la historia del paso de los días acortados a los días que se van alargando. Y automáticamente, pues, el cristianismo, pues, mete el 25 de diciembre ya en el siglo IV, muy, muy tardío, y siempre, pues, contando como elemento, pues, la fiesta previa anterior. Como esas todas las fiestas, siempre ha habido dioses que resucitan y que fecundan, los ejemplos de lo que sería el elemento de Isis, Horus, Osiris sería un elemento esencial, y luego, pues, evidentemente, en un contexto donde los cristianos están en una sociedad que santifica, entre comillas, ritos anteriores, pues ellos lo aceptan. Si nos vamos a lo que serían los elementos del carnaval, pues, siempre ha habido un elemento de previo, de rito, de lo que sería una simbología y una religión clásica, que luego si eso se ha sobrepuesto sobre él, pues un rito de carácter religioso cristiano. Hola Juan, soy Ana. San Juan, Santo Tomás, la Virgen de esto, la Virgen de aquello. San Juan, pero... no, me acaba de decir, porque aunque me sea amigo aquello, San Juan. el día 24, pues, el saltar la hoguera y el conmemorar los elementos de una. Tenemos en cuenta que somos sociedades, en ese instante son sociedades donde mayoritariamente son agrarias, ¿no? Y el San Juan, pues, es el anuncio de lo que luego será el elemento del solsticio de verano, ¿no? Sí, pero yo lo que te quería preguntar es por qué conservan esa denominación religiosa las fiestas en España, porque prácticamente no, yo pienso, y no tenemos ninguna que sea laica, o sea, todas tienen un santo, una virgen, No, estamos hablando de una gente que ha tenido 2000 años de imposición de ideas. Con mis alumnos, cuando sale el debate y lo propicio, muchas veces yo imagino lo siguiente: en 1492 se produce la expulsión de los judíos, ¿no? En el siglo XV, y después en el reinado de Felipe III, por cierto, a través de un patrocinio de un homónimo mío, San Juan de Rivera, que tiene cojones que lo hagan santo, el arzobispo de Valencia, se produce la expulsión de los moriscos. Se unifica España, entre comillas, después de echar al 30% de su población. Y automáticamente los que mandan, pues, fijan sus ritos. Pues es como si después de, imaginaos, en 1933, después del nazismo en el poder tal y cual, hubieran pasado X siglos y todos los ritos nazis se hubiesen instaurado en la sociedad, porque evidentemente se ha borrado lo que ha sido la persecución de los judíos, los elementos de los campos de concentración y la aniquilación. Pues, pero que aquí en España todos los ritos de carácter festivo tengan un matiz religioso es lo más normal, porque el que manda impone. Bueno, Y una cuestión, ¿esto en la historia de España ha sido siempre así? ¿Ha habido una época en que haya sido algo distinto esto de la fiesta? No, es distinta. Nosotros estamos hablando de dónde nos vamos. Si nos vamos, evidentemente, a una sociedad donde hubiese distintas culturas, distintos elementos religiosos, con sus componentes diferenciadores, pues había una diversidad. En el momento en que alguien impone, vuelvo a repetir, el concepto de imposición, la imposición es que, por ejemplo, cuando los reyes católicos hacen las capitulaciones con los granadinos en 1492, les dicen que van a aceptarle su particular religiosa, particularidad, y al cabo de unos años pues se están quemando todos los coranes, para que nos hagamos una idea. Entonces, evidentemente, lo que es España como elemento de país unificado, entre comillas, en torno a un concepto de carácter ideológico, eso se ha hecho siempre desde la imposición y desde la masacre y el exterminio de los contrarios, ¿no? ¿Y crees que se puede revertir la situación sin masacrar a nadie, volviendo a festividades populares sin connotaciones religiosas y que puedan ser al mismo tiempo tradicionales, integradoras? Sí, pero que yo diría que festividades. Que festividades, evidentemente, que nos volvamos a reunir, y nos vamos a reunir en torno a la Navidad, en torno a las Saturnales, las Lupercales, que era fiesta de componente romano, donde la gente comía juntos, donde la gente, pues por ejemplo, hacían elementos muy parecidos al carnaval, nos vamos a reunir en torno a lo que sería la idea de una reina madre asociada por los fenicios y por la gente del próximo oriente, la diosa Astarte, Astarte, la Istar y compañía, y luego se le pasa lo que es la Virgen María, que por cierto la Virgen María es como un cameo de la película de Torrente, sale 2 minutos. Los elementos de lo que es la historia religiosa de los evangelios. Ahora mismo estamos en una situación 2000 años después, porque tened en cuenta que desde el siglo IV es cuando se hace la historia de la Virgen, desde el siglo VII-VIII, que es cuando se hace la historia de los santos y demás, donde había una hegemonía ideológica, y además una ideología ideológica y una ideología hegemónica y machacante, en el sentido de no permitir la disidencia. Que había un trasfondo previo, pues está claro. Ahora que estamos ahora en situación de revertirlo, pues es difícil. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Perdona el haberte cortado la tarde y que lo pases bien. No hay ningún problema, ¿vale? Bueno, nos dejamos con una pausa musical con, hablando de fiesta, Juan Manuel Serrat, fiesta de San Juan. Muchísimas gracias, un privilegio. Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la le saca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Sí, buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días. Mira, buenos días, Antonio. Estamos, como te dije, con este programa sobre la fiesta y la religión, y sabemos que en el colegio en el que vosotros estáis como padres y en la asociación y demás, tiene desde hace algún tiempo, parece que viene celebrando alguna festividad que es un poco alternativa a otra religiosa. Creo que tiene ahí a la presidenta también de la asociación, para que lo que quería era que nos comentarais un poco en qué consiste la fiesta y cómo se organiza. Pues sí, es así. Tengo aquí, me acompaña Madeleine, que es la presidenta de LAMPA, y fue una iniciativa que tomamos a entre varias familias, con alumnos, con niños que estaban en la clase de valores, y que fue una primera experiencia, una experiencia pionera. No sé si como alternativa, porque tampoco me gusta llamarlo alternativa a otra cosa, a un acto religioso, pero realmente era un reflejo en su momento de la educación que estaban recibiendo en el colegio, en la asignatura de valores, y quisimos de alguna forma traspasarla a una fiesta donde se celebrara precisamente eso, lo que era ese aprendizaje y esa educación que estaba recibiendo en Valores. ¿Y en qué se basa la fiesta? ¿Cómo surgió? ¿Qué iniciativa habéis tenido? ¿Qué novedad? Pues realmente eso, basándonos precisamente en esa educación que estaba recibiendo, en esa elección que habíamos hecho los padres en su momento, de recibir la educación en valores, pues quisimos que los niños de alguna forma no se sintiesen apartados, que pudieran celebrar de alguna manera esa fiesta, que no iba a ser una comunión civil ni nada por el estilo, no se iba a llamar así, y que realmente fuese la expresión propia de esa educación que estaban recibiendo en el colegio. Muy agradecido a la dirección del colegio, yo creo que esto es muy importante, este tipo de iniciativas tienen que tener un apoyo por parte de la dirección educativa, de su director, de los profesores, todos se volcaron con la fiesta. La fiesta está abierta a cualquier formalidad que se le quiera dar. Lo que hicimos fue un acto donde tuvieron participación los niños, donde cada una de las familias expresó de alguna forma lo que sentía en ese momento, habló de valores, habló de, en este caso, de esa educación que estaban recibiendo los niños. Como digo, está abierto a cualquier formalidad. Cantaron canciones también los niños, y la verdad es que luego nos felicitó todo el mundo. Fue una iniciativa, como digo, pionera aquí en nuestro pueblo, y que de alguna forma esperemos que tenga una continuidad. Yo por hecho que mi segunda hija también lo va a hacer, vamos a buscar la fórmula también para que lo haga, y yo creo que fue una bonita iniciativa. Curiosamente, pero habéis os basasteis, perdona, en algún rito o en algún símbolo, o no, es simplemente una fiesta que no la habéis, es que es como que nos hemos quedado sin símbolos y sin ritos prácticamente, ¿no? Los laicos, ¿le habéis dado algún formato así o no? Simplemente una fiesta. No, simplemente una exaltación de los valores, de lo que es de alguna forma esa educación que estaban recibiendo. Uh-huh. Esa educación que no está basada en ningún premio ni en ningún castigo, como puede estar basada la religión, sino simplemente en esa educación que les va de alguna manera forjando la personalidad, que les va de alguna forma diciendo qué es lo importante para relacionarse en la sociedad, en el respeto, en la dignidad, en la solidaridad, en todos los valores que nosotros creemos, evidentemente, que son importantes para desarrollar la personalidad del niño. Y como digo, estaba totalmente abierto, pero fundamentalmente haciendo hincapié en los valores y apartándonos de lo que era, de alguna forma, de cualquier liturgia, de cualquier, en este caso, formato religioso que se pueda llevar en la comunión religiosa. Sí, ahí está. Me has dicho que estaba ahí Ana Belén, ¿no? La presidenta de LAMPA. Podría como madre también como madre en ese momento, y también con el apoyo inestimable también, porque aquí son muy importantes las instituciones y las asociaciones. Uh-huh. Y el AMPA, y esta se ha volcado también como presidenta de AMPA, y yo creo que podría, muy importante que ella también fuese referente. Podría ponerse. Sí, claro que sí. Paso vale. Sí, Ana. Hola, Ana. Buenos días. Mira, te quería comentar, como presidenta de LAMPA, esta festividad, esta forma de celebrar la formación en valores y todo esto, ha sido bien recibido, participa toda la comunidad educativa. ¿Cómo se ha vivido y a nivel general? La verdad es que ha sido muy participativa. La verdad es que en nuestro cole pues tuvimos la suerte de que nuestro director de nuestro centro escolar pues hizo como maestro, ¿no? Fue el que llevó a cabo la ceremonia junto con la profesora de valores que le da las clases a nuestros hijos, ¿vale? Entonces estuvimos pues llevando un poco los temas que se estaban tratando para que también tanto familiares nuestros como demás personas que asistieron también conozcan un poco lo que eran los valores, lo que era la asignatura, ¿vale? Y el por qué hacíamos este tipo de celebración. Un poco para dar a conocer también en qué consiste, porque mucha gente no sabe lo que es esa asignatura ni para qué sirve. Entonces, la verdad que fue muy participativa por todo el centro educativo. Hola, soy Ana, yo también. ¿Crees que se podría extender esta práctica a otros centros, que es exportable, o cómo lo ves? ¿Le ves futuro? Yo creo que tendría futuro, además, desde otros municipios, como por ejemplo cercano a Yesteo, como Montilla, había otra AMPA y padres particulares que me han, han estado interesados en la ceremonia, han estado interesados en que le explicara un poco cómo se ha hecho, porque también quieren llevarla a cabo. Es verdad que tardará un poco, porque todavía pues la sociedad en la que estamos pues no está tan bien visto a lo mejor hacer este tipo de celebraciones. Sí, y en vuestra celebración supongo que los niños no habrán tenido regalos, ¿no? Porque parece que a veces en la comunión ahora se basa mucho en los regalos y las expectativas que tienen los niños están ahí. Vosotros desde la Asignatura de Valores no lo habéis enfocado así, ¿verdad? No nos hemos enfocado. Fenomenal. Hay gente que se ha reunido a lo más con su familia. Yo puedo poner mi ejemplo. Nosotros es verdad que tuvimos una pequeña celebración con las familias, pero es verdad que muy cerrada, un grupo de 10 personas, ¿vale? Los familiares más cercanos, pero como una comida que te reúne en cualquier fin de semana, ¿vale? Aprovechamos esta ocasión para celebrarlo, pero es verdad que no se han enfocado los regalos, puesto que no iba por ese camino, era más bien para que ellos también vieran el valor que se merece, ¿no? Lo que ellos están aprendiendo, que no solamente porque estás dando religión en este caso, celebra la comunión y tienes tu momento, sino que ellos tienen su momento y ellos explicaron cada valor que han aprendido en su clase, ¿no? La empatía, la solidaridad, la amistad, el amor. Cada punto, cada niño fue expresando, y la verdad es que no ha tenido ningún sentido de gratificarlos con regalos o con fiesta a lo grande, no ha ido por ese sentido. Estupendo, magnífico, muy una Corrente. Experiencia muy muy interesante, que esperemos que a partir de difundirla también pues cunda un poquito el ejemplo, y si os llaman para preguntar y tratar de repetirlo en otro sitio, pues sería magnífico. Muchísimas gracias. Vale, pues estamos para poder que cualquier duda que tenga cualquier persona que quiera saber más o menos un enfoque, aquí estamos para ayudarlo. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Gracias. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, charas al viento. Bueno, pues saludamos a continuación a un sindicalista de Cantabria, a José Ramón. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, José Ramón es representante de los STES en Cantabria, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, y bueno, está accedido a contactarnos en este programa porque... para contarnos un poco la experiencia de Cantabria en cuanto a la organización del curso escolar, que en la mayoría de las comunidades de este país, sin saber muy bien por qué, pues solo se organiza alrededor de festividades como la Semana Santa en función de estas fiestas. En Cantabria, sin embargo, se ha aprobado otro sistema. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste? Sí, por supuesto. Pues bueno, es un calendario organizado en base a tratar de mejorar el rendimiento del alumno, lo que se denomina el calendario pedagógico, que además está implantado en 27 países europeos, es decir, que fuera de España lo normal es este tipo de calendario. Y efectivamente, como comentabas, pues la base de este calendario es establecer periodos de lectivos y periodos de descanso situados de tal manera que el alumnado pueda mejorar el rendimiento. Las clases entonces van en función de lo que consideramos que puede ser mejor para obtener mejores resultados y no en función de las fiestas religiosas. ¿Y las vacaciones entonces, más o menos, cuándo las tienen los niños? O sea, ¿cómo las organizáis? ¿El verano es más corto? ¿Más vacaciones intermedias? Bueno, combinamos las dos cosas. Uh-huh. Evidentemente hay que cumplir la ley. La ley dice que se tienen que dar 175 días lectivos. Uh-huh. Bueno, pues nosotros cumplimos los 175 días lectivos empezando las clases pues un poco antes. Por ejemplo, este año el inicio de las clases en infantil primaria ha sido el 9 de septiembre. Uh-huh. y alargando la finalización hasta el 25 de junio. Entonces empezamos un poquitín antes, acabamos un poquitín después, y eso nos permite pues tener periodos vacacionales en mitad de los trimestres. Este año, por ejemplo, pues la sucesión, el ritmo suele ser aproximadamente 7 semanas lectivas, una semana de descanso. De tal manera que este curso actual, pues hemos tenido una semana de vacaciones desde el 26 de octubre hasta el 3 de noviembre. Ahora, en febrero, precisamente, hoy ha sido día lectivo, pero a partir de mañana iniciamos este periodo de vacaciones, después de cumplidas las 7 semanas, desde el día exactamente desde el 8 de enero, que se volvió de las vacaciones de Navidad. Entonces, hay periodo no lectivo, periodo de descanso, desde mañana día 22 de febrero hasta el 9 de marzo. Y ya comentamos que parece un calendario mucho más racional. Los resultados, desde que se implantó ese tipo de calendario, porque este ya es el cuarto año, el primer curso fue el curso 2016-2017, este ya es el cuarto año, los resultados académicos pues no solo no se han resentido, sino que han mejorado. Eso iba a preguntarte. ¿Se tiene ya una evaluación y se sabe en qué manera los resultados cuantitativamente se puede...? Bueno, aquí siempre es difícil establecer unos criterios objetivos para determinar si efectivamente los resultados son mejores. Bueno, tenemos que guiarnos por esas pruebas que se realizan de manera uniforme para todos los escolares, y como son, por ejemplo, las pruebas de diagnóstico, ya digo que este es el cuarto año, entonces, bueno, pues ha habido pruebas de diagnóstico para los alumnos de cuarto de primaria y de segundo de secundaria, pues en el año 17, en el año 18 y en el año 19. Por ejemplo, pues otro indicador puede ser los resultados en la selectividad. Uh-huh. Y aunque a nosotros pues no nos guste mucho, pues también el informe PISA puede ser algo que nos dé pistas. Bueno, pues en el informe PISA de este último año, del año 2019, Cantabria ha mejorado tanto en las dos materias que se han publicado, tanto en ciencias como en matemáticas. En matemáticas está en la tercera posición de las 17 comunidades autónomas, la tercera mejor resultados obtenidos, y en ciencias en cuarto lugar. O sea que por eso digo que los resultados no solo no han empeorado, sino que han mejorado. ¿Y cómo es posible que una experiencia tan exitosa no se conozca más? Porque realmente yo de verdad que no conocía que se había implantado este calendario pedagógico. ¿El resto de comunidades está indiferente? ¿Hay alguna que muestra interés por...? Sí, ya digo, cuando se implantó hace 4 cursos, pues era una novedad. Fuimos pioneros en toda España, nadie más tenía un calendario de este tipo. No así, insisto, con respecto a lo que pasa en Europa. En Europa está generalizado. Incluso los periodos de descanso no son de una semana, sino que son de 2 semanas, como sucede en Francia. Pero bueno, aquí efectivamente en España fue una novedad. En principio, bueno, pues tuvo un cierto eco. Después, pues no, la verdad es que se ha venido hablando relativamente poco, o se ha dejado de hablar. Posiblemente pues haya fuerzas o congregaciones que no les interese mucho que se propague. De todas maneras, sí estamos contentos porque ha habido otras comunidades que, bueno, si no han implantado un calendario exactamente igual que el nuestro, sí están abriendo una brecha. Por ejemplo, Castilla y León, por ejemplo, Asturias y Navarra, estas tres comunidades, pues ya han abierto pequeños periodos de descanso en los trimestres. En vez de ser de una semana entera, como los tenemos aquí, son de 3 días. Pero bueno, es un inicio. Muy bien. Si la cuestión es si se ha demostrado ya, evaluado, que es mejor para la calidad educativa y está tan generalizado en otros países, en la mayoría además de los de nuestro entorno, ¿por qué no piensas, cuál es la razón para que de manera generalizada no se planteara aquí, incluso desde la propia administración estatal? Pues yo creo que es una cuestión ideológica y es una cuestión del peso que todavía tiene la Iglesia Católica en este país. No podemos olvidar que los centros privados concertados, pues una mayoría pertenecen a entidades religiosas y evidentemente pues no ven con buenos ojos que se separen, digamos, los calendarios de las fiestas religiosas. El hecho, aquí el primer año también tuvimos bastante, reacción mediática en ese sentido, que hubiese una semana de periodo no lectivo en mitad del trimestre, el 28 de octubre, el 29 de octubre, el 30 de octubre, el 31 de octubre, eso, insisto, desde las asociaciones, sobre todo católicas, no era bien visto. Pero bueno, de alguna manera, lo que estamos diciendo, los resultados son buenos. Las familias, que también tienen mucho que decir en este sentido, no hay una protesta generalizada, sino al contrario, teniendo en cuenta incluso que durante ese periodo pues hay familias que tienen dificultades para conciliar la vida laboral con la atención de sus hijos, que no tienen clase. A pesar de eso, ya digo que la respuesta general de la sociedad ha sido aceptablemente buena. La verdad que, bueno, agradecerte muchísimo tu valiosa aportación. Yo he aprendido un montón y ojalá cunda el ejemplo y os imitemos todos, de verdad. Muchísimas gracias por tu testimonio. Pues muchas gracias a vosotros por poder exponer. Muy bien, muy amables. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Bueno, y ahora hacemos una nueva pausa musical con la canción de Thalía, En la fiesta mando yo. Hacemos conexión, tu boca con la mía, qué revelación. El tiempo vuela, qué verdad. 11 de la noche en Manhattan, New York. Voy de caminata para la estación. Es que no puedo dejar de pensar en eso que tienes, mi amor, al bailar. Todo el mundo se prendió. Aquí en la fiesta mando yo. Todo el mundo se prendió. Oh, oh, oh. Todo el mundo se prendió. Aquí en la fiesta mando yo. Todo el mundo se prendió. Oh, oh, oh. Pero que siga la parranda con el ritmo candelero. Pero que siga la parranda, nene, así sabrás cómo te quiero. Buenos días, Aureliano. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí estamos de nuevo. Bueno, ya yendo al grano, ¿tú crees que hay alguna explicación sociológica que fundamente el mantenimiento de tantas fiestas religiosas en una sociedad cada vez más laica? Bien, la sociedad se está secularizando, eso es un hecho que todos vemos y que todos palpamos. Pero el mantenimiento de las fiestas religiosas tiene su sentido desde el momento, bueno, ya un anterior comunicante, Juan Rivera, ya dio una explicación histórica del por qué existían esas fiestas, en cuanto que en este país, aquí en España, es la Iglesia Católica la dominante, es decir, aquí no hay una multiplicidad de confesiones religiosas, las otras son muy minoritarias y no tienen peso social. Entonces, la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, es una entidad que ha estado unido al poder político, tiene un poder económico muy grande que debe de mantener, pero tiene también un poder simbólico, y el poder simbólico, que en este caso también está relacionado con los elementos emocionales y con los sentimientos, tiene que mantenerse, y el poder simbólico tiene mucha fuerza, y en ese aspecto, la Iglesia, por todos los medios, desea mantener ese poder simbólico. Hemos estado escuchando algunas de las fiestas que se van celebrando a lo largo del año, especialmente ha habido referencia a la Navidad después de la Semana Santa, pero si nos fijamos, todos los días del año tiene un santo, hay un santo oral cristiano, es decir, que todos los días se celebra santos, que en este caso hay personas que junto a veces a la fiesta del cumpleaños, pues en este caso puede celebrar el de su nombre, el de su patrón. Es decir, estos aspectos, si queréis, los podemos comentar de una manera, de forma más detenida, porque anteriormente Gobal había dicho que el sentimiento básico cuando se nace es el miedo, y yo le decía que no estaba de acuerdo. El ser humano nace con sentimientos positivos y negativos. El miedo es uno de los sentimientos básicos del ser humano. Pero el sentimiento de apego, que lo estudió el psicólogo John Bowlby, es un sentimiento fundamental del ser humano, y el sentimiento de apego está ligado al amor, a la alegría, al afecto y al sentimiento de protección. El ser humano necesita ser protegido y tener ese sentimiento de pertenencia que a veces te lo dan estas formas simbólicas que en este caso la religión aporta. Uh-huh. Y bueno, ¿y cuáles son la relación de esta fiesta con en una sociedad de consumo? ¿Cómo? Bien, las sociedades están evolucionando, las sociedades evolucionan, y ahora en la sociedad en la que estamos insertos ha evolucionado enormemente. Es decir, ya podemos decir que hay un hecho de todos conocido, es la revolución cultural, la revolución que ha producido Internet, que ha modificado los hábitos, las conductas, las formas de relacionarse las personas. Entonces, eso tiene una importancia muy grande y las sociedades ha introducido ese elemento también en los procesos económicos, en la cuestión del consumo. Entonces, eso ha afectado también a las fiestas, a las fiestas religiosas, de modo especial a las fiestas de Navidad, que en este caso el consumo se abre muchísimo, también Semana Santa, y ahí juega también un aspecto de gran relevancia las fiestas religiosas como espectáculo, que en este caso está muy relacionado después con el turismo, con las visitas que se van llevando a cabo. Entonces, podemos decir que en la actualidad las denominadas las fiestas religiosas están enormemente cargadas de ese factor de consumo, que el factor, aunque ya no, ya pertenece estrictamente al campo religioso. Por ejemplo, todos sabemos un hecho, la primera comunión, las primeras comuniones se han convertido en pequeñas bodas. Es decir, que realmente no se hace una primera comunión sencillamente como un hecho religioso y que los niños tengan unos sentimientos que se le van explicando o unas ideas que se le van explicando ligados. Si no hay regalo y si no se celebra esa fiesta, las primeras comuniones ahora mismo no tienen sentido. Sí, yo creo que la Iglesia entendió muy bien el incentivo del regalo. Porque claro, sí, el tema, si hay un regalo, la fiesta es más motivadora para el partícipe al final. Sí, entonces, porque en ese sentido, porque también los niños, es un hecho que también los niños desean que se les regalen cosas, es decir, que el regalo, lo que sucede que es que el regalo también depende de la dimensión, puede ser un regalo normal, modesto, o ya en este caso, vamos a ver. Yo como profesor me llamó la atención, ya quizás no me llamen tanto las cosas, pero me llamó la atención cuando en un trabajo de investigación en el ámbito escolar, en educación infantil, porque soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación, pues una alumna estuvo investigando sobre la representación de la Navidad, el dibujo de la Navidad por parte de los escolares, qué significaba para ellos. Entonces, en los dibujos de los escolares, gran parte aparecían los regalos. Los regalos era fundamental. Después, en algunos casos, aparecía el Papá Noel, incluso una niña representaba a Mamá Noel, los pastores, los Reyes Magos, pudieran aparecer. Pero los regalos era un hecho básico para los niños. Pero claro, esta alumna me indicó que en Navidad, había niños de 5 años que les regalaban ya móviles. Imaginaos lo que implica y lo que supone, porque claro, el estudio del móvil y todo lo que hay alrededor de este medio de comunicación y medio de diversos, con diferentes aspectos, imaginaos ya cuando se introducen en edades muy pequeñas. Entonces, el regalo ya es consumismo, porque bueno, los que somos mayores, yo la noche de los Reyes Magos la estaba esperando, pero yo lo que me iban a hacer un regalo, que podía ser un balón, podía ser, y ese era el regalo, ¿no? Pero ahora ya no, ya es un factor de consumo muy fuerte. Entonces las fiestas, incluso las que tienen un origen religioso, no se pueden desprender del consumismo en el que en este caso estamos insertos. Es que, como por ejemplo también ha apuntado antes Juan, por ejemplo, estas fiestas quizá no son originarias del cristianismo, sino simplemente que ellos las han, bueno, han tomado esas fechas. Pero es que también están las terminologías, porque, por ejemplo, nos silencian con que Navidad viene de Natividad, y si nos damos cuenta es que tenemos prácticamente también todo el lenguaje acaparado, ¿no? Tenemos sí, mucha labor por delante, porque es simbología, sí, es el lenguaje, sí, son muchos frentes. Efectivamente, hay que tener en consideración, y eso Juan lo ha dicho, que las fiestas que de corte, incluso las fiestas de corte religioso, que se piensan que son originales, no. Es decir, ellas incorporan elementos de otras culturas anteriores y las van adaptando a los aspectos del campo específico. El aludido a las fiestas de Saturno, que era el dios de la agricultura, y las fiestas saturnales se celebraban en diciembre, y en las fiestas saturnales a los niños el 24 y el 25 se les regalaban muñequitos, pequeños muñequitos de cera. Es decir, en esa fiesta ya había regalos para los niños, pero es que vamos viendo diferentes culturas y vamos viendo que en esas fechas se le hacen regalos a los niños con diferentes denominaciones, sea el País Vasco, Cataluña. Bien, es decir, que eso es un proceso de adaptación que se va haciendo. Sobre el tema este, claro, y después viene los procesos religiosos y los relatos religiosos, cómo los adaptan para que en este caso esas fiestas, a lo mejor incluso en el tema del regalo, esté presente. Por ejemplo, en la cultura nuestra, en la cultura española, en las Navidades están presentes los Reyes Magos, pero el tema de los Reyes Magos en los Evangelios solamente lo cita el primero de los evangelistas, dentro de los Evangelios canónicos, San Mateo, que habla de que en un momento determinado unos magos, que eran los que observaban el firmamento, habían visto una estrella y acudieron a ver a Herodes, que era gobernador de Judea, para indicarle que anunciaban el nacimiento del rey de los judíos. Eso es lo único que se dice, en los otros no se dice nada. Bueno, pues ya sabemos todo en la adaptación, que esos magos se transforman en reyes, no se dice en el número, se indican tres reyes, se va construyendo, después se habla de los pastores, de las mulas, el buey, etcétera. Todo esto se va construyendo y que le iban llevando regalos. Es decir, que es un proceso histórico que se va construyendo y el tema de los regalos ya estaba en estas fiestas saturnales que en Roma se iba, bueno, en el Imperio Romano se celebraba. Bien, pero resulta que los Reyes Magos, el tema, que por cierto, quiero, no sé si tengo mucho o poco tiempo, pero hay unos datos muy curiosos, porque claro, el tema de lo, bueno, la gente que tiene un poco de formación sabe que los evangelios son relatos que no son documentos históricos, porque además incluso fueron escritos a partir de 40 años de, en este caso, del fallecimiento, de la muerte de Jesús, es decir, que realmente. Pero es curioso porque cómo va adaptando, tiene que ir incorporando. Y Herodes nosotros tradicionalmente se le ha considerado un personaje terrible porque fue el que mandó matar a los niños que nacieran en Belén para poder evitar que en este caso que naciera el rey de los judíos. Pero es que resulta que históricamente Herodes el Grande, que por cierto fue un gran arquitecto, un promotor de la arquitectura, yo que soy arquitecto lo conozco, resulta que falleció 4 años antes, según gran parte de los historiadores, y otros 1 año antes, es decir, había fallecido antes. Por lo tanto, todos estos relatos a veces no coinciden para nada con los procesos históricos. Bien, todo esto son relatos que se van construyendo, se van desarrollando, llegan a nuestra cultura actual. También como soy profesor de arte, quiero decir que desde el punto de vista iconográfico el tema religioso está se está representado a través de la pintura, del arte, eso tiene una presencia muy grande. Pero claro, en la sociedad de consumo en la que tú me estás hablando, se ha introducido, y especialmente aquí en España, que décadas atrás no existía Papá Noel. Pero es que Papá Noel es una cosa. Justamente te iba a preguntar por el fenómeno del Papá Noel yo ahora. El elemento de Papá Noel es muy curioso, porque los antecedentes del Papá Noel que nosotros conocemos nace de, por un lado, de San Nicolás de Holanda, en los Países Bajos, que es un patrón allí en Holanda, y los holandeses, cuando van, colonizan en la zona de América del Norte, construyen Nueva Ámsterdam, que finalmente es Nueva York. Bien, allí se traslada la fiesta, pero claro, resulta que la pronunciación de San Nicolás en holandés se transforma en Santa Claus por el sonido que va teniendo. Entonces, allí en Estados Unidos ya no es San Nicolás, sino Santa Claus, porque lo transforma. Y hay en el siglo XIX un escritor, Washington Irving, que fue el que inició unos cuentos o unos relatos en que empieza a hablar de Santa Claus. Y después, posteriormente, un poeta ligado en aquella época, en este caso Clement Clark Moore, pues ya relata en un poema la construcción de quién es Santa Claus, un gordete que en este caso en un trineo llega con 8 llega para ofrecer regalos a los niños. Es decir, se va construyendo ocho renos y se va construyendo. Bien, esto se va transformando de tal manera que finalmente San Nicolás, Santa Claus y en Francia Noel Bonhomme, es decir, se va unificando. Pero curiosamente, Papá Noel es la imagen de Papá Noel actualmente que se ha difundido a nivel mundial y que en cualquier parte del mundo te encuentras, desde Australia a Bolivia, a cualquier país africano que lo celebre, el mismo Papá Noel. Eso es un diseño de la Coca-Cola que lo llevó Harold Shumlon, que en este caso la Coca-Cola, en otro día si queréis abordamos la historia de la Coca-Cola porque es muy curiosa. Cuando ya se afianzó a nivel internacional la Coca-Cola, pues a una agencia publicitaria que llevaba este diseñador Harold Shumlon, en 1931 las campañas de Coca-Cola para la Navidad, él diseña un Papá Noel basado en los colores de la Coca-Cola, en el color blanco y en el color rojo. Entonces, ese la Coca-Cola, como se distribuía a nivel mundial, empieza a identificarse con Papá Noel. De tal manera que en la actualidad el Papá Noel, que en todos los países se va celebrando, que se va en una fecha del 24 al 25 de diciembre, pues resulta que es de Coca-Cola. Durante tiempo fueron las campañas publicitarias de Coca-Cola, de tal manera que ahora mismo ese Papá Noel, que en este caso llega las Navidades y que, lógicamente, ahora duplican las Navidades a los regalos hacia los niños, pues es un producto de la Coca-Cola. Con lo cual, ahí tenemos la Coca-Cola, que se ha introducido subliminalmente y, lógicamente, ya como está tan afianzado y tan introducido, ya Coca-Cola, claro, hace tiempo ya abandonó la imagen, pero yo sobre esto he publicado, he escrito, y en este caso, cómo, acudiendo a los carteles de aquella época, aparece diseñado el Papá Noel, que en este caso es el que llega todas las Navidades y que nos invita a consumir. Y ya tenemos doble, tenemos en nuestra tradición de aquí, de España, claro, pues tenemos a Papá Noel y a los Reyes Magos. Claro, ya los Reyes Magos, que forman parte de la tradición católica de los países cálidos, porque Papá Noel, finalmente, en esta construcción que se va haciendo, viene del Ártico, viene en un trineo, con los renos, de países fríos. Eso no forma parte de nuestra cultura, pero ya hace unas décadas que la cultura del consumo se ha introducido. Entonces, Papá Noel, que se supone que tiene unos orígenes religiosos, los Reyes Magos, por otro lado, y llegando, y en este caso atiborrando a los niños de regalo. Es que, ¿de dónde viene la santidad de San Nicolás? Pues te quiero decir, al final es que son es un santo que en este caso, claro, no, si es que esto todo... Es que es impresionante, pero es que San Valentín, todo, o sea, aunque sea del amor de las parejas, pero todo con el san, a mí me tiene eso... Sí, no, perpleja. Es decir, claro, es que después, bueno, todas las fiestas, es decir, en España... todas las fiestas se le ha dado un cariz religioso. Incluso fijaos, bueno, ya lo. Que nuestros nombres, yo por suerte me pusieron un nombre de un emperador romano, pero bueno, que después hay otro. Sí, después hay otro santo. Pero fijaos que todos tenemos el nombre de. Bueno, eso ya actualmente, por eso es lo que hablábamos de la secularización. Ahora mismo ya es posible ponerle a los niños y a las niñas un nombre que no tenga raíces cristianas. Es decir, tú le puedes poner un nombre, pero es que antes no, con lo cual tenías un patrón, tenías un santo, y ese aspecto emocional estaba muy ligado al santo y todo eso. Es decir, es un proceso, se puede decir, de acaparación del mundo simbólico. Y la acaparación del mundo simbólico, y eso es una pérdida que paso a paso le va aconteciendo a la Iglesia Católica. Entonces es una pérdida para ellos tremenda, y entonces necesita recuperar ese espacio simbólico a través de fiestas, a través de actividad y todo eso, porque la pérdida del campo simbólico es una pérdida muy grande la que está teniendo. Y entonces ellos son conscientes de que para mantener el poder que se tiene, el campo simbólico, es necesario mantenerlo. Y de ahí viene también ese mantenimiento, ese reforzamiento de las fiestas, de la Semana Santa, constantemente, para que ese campo simbólico no retroceda. Muy interesante, pero nos hemos quedado ya fuera de tiempo. Así que muchísimas gracias, Aure. Gracias. Muchas a vosotros. Gracias, de verdad. En Domingos Laicos campañas y actividades laicas. Bueno, en estos momentos Europa Laica está distribuyendo en los centros educativos un calendario científico en honor a todas las personas que con su investigación y trabajo intelectual y científico han hecho posible las mejoras de la vida y los avances de nuestra civilización. Igualmente se ha difundido la Carta por la Escuela Laica y hemos demandado al Gobierno los cambios necesarios en la LOMCE para garantizar una educación laica. En nuestro ámbito de Córdoba, Córdoba Laica organiza una conferencia el próximo 26 de febrero en Dos Torres, en el Centro de Interpretación de Cultura Popular, con el título Simbología religiosa en los centros educativos públicos, que será impartida por Miguel Santiago y Octavio Salazar, profesor de la Universidad de Derecho. Recordamos también que Andalucía Laica sigue pidiendo el apoyo al manifiesto por la demanda de Héctor de la retirada general de simbología religiosa de los centros, al que podemos adherirnos en el enlace laicismo.org. Igualmente, continuamos la campaña por la escuela pública y laica, religión fuera de la escuela, cuyo manifiesto han firmado docenas de colectivos, sindicatos, partidos políticos, etcétera. Aquellos colectivos que aún no lo hayan hecho pueden adherirse enviando un mail a escuelalaica@europalaica.org. Y como siempre, os invitamos a participar en nuestras actividades y a colaborar con Córdoba Laica. Para ello, para contactarnos, podéis usar el mail cordobalaica@cordobalaica.org o para informaros y seguir la emisión, que espero que haya sido de vuestro interés, podéis acudir a Paradigma Radio. Os esperamos en la siguiente. En todo caso, feliz domingo, carpe diem. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.